Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y bienvenidos al espacio de radio de los cristianos originarios de La Palabra, la Onda Cósmica. Estimados oyentes, están escuchando un programa producido por Radio Santec, un programa de los cristianos originarios en vida universal. Si le interesan los temas que estamos tratando y desea recibir informaciones gratuitas o solicitar el libro que es la base de nuestro programa de hoy, no dude en ponerse en contacto sin compromiso alguno a través de nuestra web vida-universal.org, también en la web editorialvidauniversal.com. Con gusto escuchamos también sus impresiones o comentarios y le informamos en el teléfono móvil en España 678-955-678. Bienvenidos a nuestro programa y un saludo en Dios. Hemos mantenido una conversación con Gabriele sobre el tema Dios en nosotros, tema del que hemos tomado algunas notas y que a continuación vamos a exponerles brevemente. Precisamente en nuestro tiempo actual, el tema Dios en nosotros es para muchas personas una provocación. Cuando en los medios de comunicación se lee y escucha lo que está sucediendo en el mundo, la palabra Dios se relega más y más a un segundo plano, y no digamos ya la frase Dios en nosotros. Se oye hablar de catástrofes en este mundo y de cómo se comportan muchas personas, cómo se comportan con sus semejantes, cómo viven enemistados con aquellos que no comparten su forma de pensar. La tierra con sus animales y plantas sufre por el fraude de etiquetaje de cristiano y por el egocentrismo de los explotadores. Cada cual tiene sus argumentos para explotar la tierra, para torturar y matar a los animales y para acabar con la naturaleza. Ciertamente que todo eso no tiene nada que ver con Dios ni con Jesús de Nazaret. Y de pronto viene una persona y afirma Dios en nosotros. Últimamente, estimados amigos, son muchísimas personas las que están abandonando las instituciones llamadas iglesia. Una y otra vez se oye hablar de los excesos de la casta sacerdotal, de falsedades, de mentiras y, por último, de innumerables perversidades y excesos que no se quieren mencionar por su nombre, a no ser que hablemos de las atrocidades y de la escoria de la humanidad. El número de personas que se salen de la iglesia aumenta cada vez más. Muchos están decepcionados de su iglesia en la que hasta ahora habían creído y con la que estaban familiarizados para buscar allí a Dios. Otros, por su parte, mueven incrédulos la cabeza y dicen que Dios no existe, y si existiese, ¿dónde iba a estar? Los altos cargos de la Iglesia han perdido la credibilidad y los partidos desvarían hablando del bien común y de lo social. Y se mira más profundamente de lo que se trata los dividendos de la bolsa del bien personal. En Alemania gobiernan partidos que llevan en sus siglas la C de cristianos, siendo este país el tercer exportador de armas del mundo. Y sin embargo el gobierno dice ser cristiano. Mientras el gobierno siga ayudando a la casta sacerdotal, expresando esto en una imagen, sujetando el estribo del jinete confesional, es decir, financiando a la iglesia en Alemania con 14.000 millones de euros al año, la situación no cambiará, porque el estado confesional que sujeta el estribo y a la vez el jinete confesional que conduce al caballo no considerará necesario cambiar su comportamiento para con Dios y sus semejantes. Además, las iglesias y catedrales son restauradas con miles de millones que en definitiva tiene que aportar el Estado, es decir, nosotros, los ciudadanos. Y eso a pesar de que en las Biblias de los sacerdotes, a las que se remite la casta sacerdotal y que vende a sus fieles como la verdad absoluta, se lee: Dios, que ha creado el mundo y todo lo que hay en él, Él, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por mano humana. Y a nosotros, los ciudadanos, se nos llena de impuestos y se nos despluma, al igual que un gallo al que se tortura para convertirlo en capón, que luego llega como asado de Navidad al plato del Papa Benedicto, tal y como se mostró hace algunos años en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que dijo Jesús el Cristo? Lo leo a continuación. Todos los que tomen la espada perecerán por la espada. Este mundo muestra cómo somos los seres humanos: guerras, asesinatos, matanzas, hambre, sufrimiento, enfermedades, epidemias, infinitas torturas animales. Y luego surge la pregunta: ¿dónde está Dios? Otros dicen: durante un tiempo creí en el cuento de Dios, pero ya no creo en ello. Dios no existe. ¿Y qué va a hacer Dios con todo ese montón de desperfectos? ¿Acabar de destrozarlo todo? Dios no tiene que hacerlo, ya lo hacen los mismos seres humanos, porque somos nosotros y no Dios los que hemos convertido la tierra y el mundo en lo que es actualmente. Gabriele, tú nos hablaste de este tema y nos dijiste que también hay personas con buena capacidad de análisis, y tú nos cuestionaste que también a nuestros oyentes y espectadores. ¿Puedo preguntar a una persona con buena capacidad de análisis que ahora sacuda la cabeza la pregunta: ¿es usted una persona que sigue al rebaño, una persona que asiente a todo? ¿Es usted una persona que cree simplemente lo que otros le quieren hacer creer, incluso cuando estos hablan de Dios? ¿Es usted el animal de rebaño que necesita una iglesia hecha de piedra, así como la tradición, una confesión, y de ese modo también sacerdotes dogmáticos? ¿O es usted una mente libre que ha aprendido a sopesar y a calibrar y no cree lo que cualquiera le quiera hacer creer, aunque se trate de la promesa de que Dios se encontrara aquí o allá, o incluso que el caos de este mundo es el misterio de Dios? Yo solo soy un ser humano como cualquier otro. Quien promete algo a alguien, también lo debería poder demostrar. Ninguna persona puede prometer a otra que con las indicaciones que le dé, encontrará a Dios. Tampoco yo puedo hacerlo. A Dios no se le puede encontrar aquí o allá. Dios es la vida en nosotros, en cada uno de nosotros. En base a nuestras disposiciones internas, somos personas sociales. Nadie debería estar solo, porque está escrito: no es bueno que el hombre esté solo. Y no seguir a ninguna persona significa encontrar a Dios en sí mismo, porque solo de ese modo se desarrolla el verdadero, el fiel sentido social comunitario. Por tanto, encontrar a Dios significa primero encontrarse a sí mismo, con la conciencia de lo que enseñó a la humanidad Jesús el Cristo. Entre otras cosas, Él nos enseñó lo siguiente. Yo, Cristo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Gabriele, tú nos dijiste, eso vale también para mí. Yo no me ato a ninguna persona. Tampoco, aunque me prometa muchas cosas y me desee guiar aquí o allá para encontrar a Dios. Así es, tengo mucha experiencia con los seres humanos y mi experiencia es que en muy pocos casos se puede confiar en una persona al 100%. Por eso busqué a Dios y le he encontrado en mi interior. Pero esto, como ya dije, no se lo puedo demostrar a nadie. Incluso cuando una persona ha encontrado a Dios en su interior, no puede demostrarle eso a nadie. Un buen ejemplo puede ser una indicación, pero no una demostración, una prueba. Gabriele, tú nos dijiste, por consiguiente, mis palabras no son obligatorias para nadie. Se remiten a la enseñanza de Jesús el Cristo, especialmente a su promesa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi propósito, así nos dijiste, fue y es encontrar por sí mismo a Dios. Tú nos dijiste, yo he podido encontrarle en mí misma, porque no me até a ninguna persona, sino que me orienté y me oriento a la enseñanza de Jesús el Cristo. En la gran obra manifestada, esta es mi palabra, leemos que las gentes de su tiempo confrontaron a Jesús de Nazaret con preguntas relativas a Dios. Allí se lee, vinieron algunos llenos de dudas a Jesús y dijeron, tú nos dices que nuestra vida y nuestro ser son de Dios, pero nunca hemos visto a Dios, ni conocemos a Dios alguno. ¿Nos lo puedes mostrar, al que tú llamas el Padre y el único Dios? No sabemos si hay un Dios. Jesús les respondió diciendo, escuchad esta parábola de los peces. Los peces de un río hablaron unos con otros, diciendo, nos dicen que nuestra vida y nuestro ser provienen del agua, pero nunca hemos visto agua, no sabemos qué es. Entonces algunos de ellos, más sabios que los otros, dijeron, hemos oído que en el mar habita un pez sabio y docto que conoce todas las cosas. Vayamos a verle y pidámosle que nos muestre el agua. Varios de ellos emprendieron viaje para buscar a este sabio pez, hasta que llegaron, finalmente, al mar donde habitaba el pez sabio. Y se lo preguntaron. Tras haberlos escuchado, les dijo, «Oh, peces tontos, que no pensáis. Sabios sois vosotros los pocos que buscáis. En el agua vivís y os movéis y tenéis vuestra existencia». Venís del agua y volveréis al agua. Vivís en el agua, pero no lo sabéis. Del mismo modo, vosotros vivís en Dios, y sin embargo, me pedís que os muestre a Dios. Dios está en todo, y todo está en Dios. Esta maravillosa parábola nos puede explicar la existencia de Dios. Como hemos mencionado, la disposición interna del ser humano es la comunidad, porque, como hemos dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Pero cuando nos unimos con aquel que en su enseñanza una y otra vez nos ha hecho conscientes de que Él es el camino, la verdad y la vida, Cristo, y si seguimos paso a paso su enseñanza, encontraremos a personas que también piensan y viven en ese mismo sentido. Pero tampoco a ellas hemos de atarnos. Si nos ocupamos con la afirmación Dios en nosotros, puede que surja el siguiente reparo. ¿Qué afirmación? Es muy exagerada si contemplamos la sociedad actual. Pero para ser justos con la verdad, en muchas Biblias de los sacerdotes se lee: Dios no vive en templos hechos por mano humana. Eso hace que surja la pregunta: ¿dónde vive entonces Dios, si no vive en iglesias hechas de piedra? Muchas personas creen que en ellos habita un alma. Podríamos filosofar sobre si esto es así o no, pero supongamos la circunstancia de que realmente estamos animados por un cuerpo de sustancia sutil que no es de este mundo. Supongamos que en el fondo de nuestra alma vive esa sustancia fina, la vida, el hálito, Dios, a quien los seres humanos experimentamos en nuestra respiración. Este hecho de la vida no deberíamos verla limitada a la envoltura terrenal, al ser humano, que en algún momento expirará y no volverá a tomar el aliento inspirado. La vida es eternidad, y la eternidad la denominamos Dios, o el eterno, o la existencia eterna, o el eterno ser. Pensemos en la naturaleza. La primavera trae más luz, más sol, y la parte de la tierra que se orienta al sol cobra vida. La naturaleza comienza a reverdecer, a florecer. ¿Y qué sucede con nosotros? Cuando nos orientamos a la luz, Dios en nosotros, nuestra alma se vuelve más luminosa. Vivimos más conscientemente, nos volvemos más libres y felices, sinceros, abiertos y rectos, justos para con nuestros semejantes, porque nos hemos encontrado a nosotros mismos en Dios, la vida, y somos fieles a nosotros. Volvamos a nuestro tema. Dios en nosotros. Dios en ustedes, estimados espectadores y oyentes. Dios en mí, y que cada uno de nosotros es el templo de Dios, y Dios vive en nosotros. Por tanto, la vida inmortal, el hálito Dios, vive en el fondo de nuestra alma. La vida fluye a través de nuestra alma, fluye a las células de nuestro cuerpo, y nosotros respiramos la vida. Nuestro corazón late porque recibe la vida que proviene de la vida omniabarcante, Dios. Jesús de Nazaret no nos enseñó tradiciones eclesiásticas. Jesús no nos enseñó a acudir a templos hechos de piedra. Jesús nos enseñó, como dijo en aquel tiempo a los fariseos, lo siguiente: no os hagáis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro, Cristo. De modo que podríamos preguntar: ¿dónde está el maestro? Es Cristo, la resurrección y la vida en nosotros. El Cristo de Dios es, por tanto, el Cristo de Dios en nosotros. Él es en Dios la ley del amor y de la libertad. Por tanto, usted y todos los seres humanos son libres de creer o de no creer, de atarse o de liberarse. Gabriele, en la conversación sobre este tema nos dijiste: yo no quiero atarles a nada ni tampoco engañarles haciéndoles creer algo. Tampoco quiero prescribirles lo que hay que hacer. Simplemente les quiero decir: experimenten lo que yo y muchos de mis semejantes han experimentado. Ellos, como también yo, han encontrado a Dios en sí mismos y de ese modo se han convertido en personas con las que se puede convivir. Sí, estimados amigos, hagan la prueba. Ustedes son libres. Diríjanse con frecuencia hacia el interior, a Dios en nosotros, y sentirán que se vuelven libres. Hemos escuchado que Jesús de Nazaret nos enseñó a ir a un aposento tranquilo y a buscar a Dios en el silencio. Él no nos enseñó que acudiésemos a iglesias hechas de piedra. ¿Cómo lo podríamos hacer con ese aposento tranquilo? Por ejemplo, en mi casa he preparado un pequeño rincón para orar, con una mesita, una silla y una vela. Con el tiempo se ha convertido en una necesidad para mí retirarme a rezar o para tranquilizarme escuchando música para luego dirigir hacia el interior algunas oraciones profundas y fervientes. Probieren Sie es aus. Richten Sie sich eine Gebetsnische ein. Hagan la prueba, acomoden un rincón para orar y hagan que con la música y la oración este lugar se convierta en un lugar que le atraiga. Háganse una y otra vez conscientes de que Dios, nuestro Padre Celestial, les ama a ustedes, nos ama a todos nosotros. Él desea que vayamos a Él. Porque en el fondo de nuestra alma, todos somos hijos del reino de Dios. El reino de Dios es nuestro verdadero hogar, nuestro hogar imperecedero por toda la eternidad. Cada cual es libre de creer o no que como ser humano él es un caminante que lleva en sí la eternidad. Nuestra alma ha tomado un cuerpo humano por un tiempo para vivir en esta tierra. Cuando el cuerpo humano fallece, el alma prosigue su camino y lo sigue hasta que haya encontrado de nuevo el camino hacia el interior, a su Creador, a Dios, su Padre, y vuelve a ser uno con Él, tal como dijo de sí Jesús de Nazaret. Mi Padre y yo somos uno. La unidad interna en Dios, nuestro Padre eterno, nos une como hermanos y hermanas que pertenecen al reino de Dios. Solo el hogar eterno en Dios, nuestro Padre, nos une. Pero volvamos al tema del lugar tranquilo. ¿Se han dado cuenta de que no les quiero conducir a ustedes a ninguna asociación externa o a ninguna comunidad externa? Yo solo les quiero animar a que se encuentren a sí mismos preguntándose ¿quiénes son ustedes realmente? Si lo desean, pueden encontrarse ustedes a sí mismos y analizar lo que significa que Dios está siempre presente. Él está en la naturaleza. Él es la vida, es la luz en cada animal, en cada planta, en cada piedra, en cada majestuoso árbol. Dios vive en el fondo primario de su alma. Dios está con ustedes y junto a ustedes, con todos nosotros. Acudan a ese lugar tranquilo y una y otra vez se sentirán atraídos por ese lugar, aunque solo se trate de un rincón tranquilo de su habitación. Mantengan ese pequeño ámbito de recogimiento y meditación, libre de pensamientos malos o humanos inferiores. Retírense a ese lugar con el que se ha familiarizado solo cuando quiera escuchar música tranquila y sumergirse en una oración. Y cuando recen, recen profundamente dirigiendo su oración hacia el fondo del alma. es decir, hacia el interior, puesto que ustedes mismos son el templo de Dios y Dios vive en ustedes. Este programa no es una hora de enseñanza. Lo que quiero es abogar por Dios, no por mí, ni por una comunidad en el sentido tradicional, sino solamente por Dios. De Él es de quien quiero hablarles a todos ustedes. Yo he encontrado a Dios la vida en lo profundo de mi alma y sé que Él nos ama a todos. Él, que es nuestro Padre eterno, nos ha visualizado y creado a todos. De ello puedo hablar, pero no se lo puedo demostrar a nadie. Lo sé y no lo puedo demostrar. Ustedes, todos nosotros vivimos eternamente porque Dios es nuestro Padre. Él, Dios, nuestro Padre celestial, nos creó como seres puros de sustancia sutil. En algún momento fallecerá nuestro cuerpo, pero su llamada seguirá vigente, por ejemplo, a través de las palabras del Cristo de Dios que dicen: venid todos a mí, es decir, a Cristo, los que estáis cansados y cargados. Yo, es decir, Cristo, os quiero aliviar. Por tanto, ¿a dónde vamos a querer ir si el Espíritu de Dios, el Cristo de Dios, vive en el fondo de nuestra alma? A Él, a aquel que vive en nosotros. De nuevo vuelvo al tema del lugar tranquilo. Si preparan un rincón tranquilo, un rincón silencioso para orar, enciendan una vela y recen. Tal vez preparándose con música armoniosa para encontrarse a ustedes mismos. Y pronto sentirán que no están solos. En ustedes hay algo que les alienta, que les da ánimos, que les quiere guiar y conducir. Gabriele, tú erklärtest uns weiter. Gabriele, en la conversación sobre este tema, tú nos explicaste además: en algún momento surgirá en ustedes, en todos nosotros, la pregunta: ¿qué podría hacer yo? ¿Qué podríamos hacer nosotros para acercarnos a Dios, para transformar en el sentido positivo nuestra forma de pensar, toda nuestra vida? Si en ustedes vibra ese deseo de corazón, recordaremos los dones divinos que nos son dados a modo de indicación. Los seres humanos hemos recibido de Dios, nuestro Padre eterno, a través de Moisés, los 10 mandamientos, y de Jesús el Cristo, el Sermón de la Montaña. La persona que tiene una buena capacidad de analizar comprende el sentido de los 10 mandamientos y del sermón de la montaña de Jesús y sabe que se ha anunciado la nueva era, que esta ya llega. Más de un ser humano desea convertirse en una persona nueva, una persona libre, una persona en el Espíritu de Dios, en un ser humano que aprecia la naturaleza, que la ama y que, con la fuerza de Dios, se encuentra en paz con el prójimo. Estos son los hombres del nuevo tiempo, de las generaciones futuras. ¿Quieren ser ustedes también partícipes de ello? No necesitan a un guía externo. Ustedes tienen al guía interno, al Cristo de Dios en ustedes. Él está en cada uno de nosotros. Hagan la prueba de encontrarse a sí mismos para acercarse a la verdadera vida. Nadie les va a obligar a una actividad espiritual. En el Espíritu de la verdad, en Dios, ustedes, todos nosotros, somos hombres libres. Ein Bekenntnis jedoch darf abgelegt werden, und das möchte ich nun tun. Sin embargo, puedo dar un testimonio y así lo quiero hacer. Yo amo a Dios nuestro Padre Celestial porque he podido experimentar que Él les ama a ustedes, a todos nosotros. Los seres humanos no necesitamos confesiones eclesiásticas ni tradiciones eclesiásticas. No necesitamos sacerdotes ni intermediarios. Tenemos algo en nosotros, un tesoro de valor incalculable. Jesús, el Cristo, nos llama a que desenterremos este tesoro porque Jesús nos enseñó. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos invitó diciendo, seguidme, es decir, a Cristo. Yo he dado los pasos para acercarme al tesoro interior y no hablo desde la teoría. Hablo en base a mi propia realización y sé que ustedes, todos nosotros, podemos desenterrar el tesoro. Ich freue mich, wenn Sie sich aufmachen, sich diesem einzigartigen Schatz zuzuwenden. Me alegro si ustedes se encaminan a orientarse a ese tesoro único. Me alegro si encuentran la paz interna en la conciencia de la presencia de Dios. Me alegro si se dan cuenta de que no están solos, que en ustedes hay algo que llama y respira y que fluye. Es el Espíritu, es la verdad, es la vida en ustedes, en todos nosotros. Les deseo a ustedes ese lugar tranquilo. Les deseo a ustedes oraciones buenas y profundas. Les deseo a ustedes el crecimiento en la libertad. Les deseo a ustedes la vida en y con la naturaleza. Les deseo a ustedes la comunicación con lo más interno en ustedes y en nuestros semejantes. Estimados espectadores, estimados oyentes, estimados amigos, en esta conciencia les envío un cordial saludo en Dios. Dios está con nosotros. terminar nuestro programa de hoy, les dejamos con una meditación de relajación. Ich bringe dir das Licht. Yo te traigo la luz. Yo soy el que soy, la luz eternamente. Yo te traspaso con mi luz. Tú eres mi hijo, mi hija, luz de mi luz. Ich das Licht. Yo, la luz, soy la voz de la verdad. Tú eres en mí la luz y la voz de la verdad en mí, la verdad. Lebe in mir und sei. Vive en mí y sé. Entonces seremos uno. Yo, la luz, estoy cerca de ti. Vayas donde vayas. Yo estoy ahí. Ich das Licht wohne in dir. Yo, la luz, habito en ti. Yo, la luz, te alumbro. Yo, la luz, estoy siempre en ti. Y tú, la luz, estás siempre en mí, la luz. Ich weiß alle Dinge. Yo sé acerca de todas las cosas. Con mi luz traspaso todas las cosas y sé también acerca de ti. Hast du Sorgen? ¿Tienes preocupaciones? Yo te ayudo. Estás en apuros. Yo los disuelvo. Estás alegre. Yo me alegro contigo. Bist du traurig? Estás triste. Yo te animo. Bist du hoffnungslos? Estás desesperanzado. Yo soy la esperanza. Estás desconsolado. Yo te consuelo. Yo, la luz. Yo te conozco. Yo, la luz. Yo te llamo. Ich, das Licht. Yo, la luz. Leuchte dir. Yo te alumbro. Yo, la luz. Yo te llevo. Ich, das Licht. Yo, la luz. Yo te guío. Ich, das Licht. Yo, la luz. Soy el manantial en ti, día y noche. Yo soy la luz en ti, la luz que proviene de mí. Licht kommt zum Licht. La luz va a la luz. Ven también tú a mí, la luz. In dir ist es hell. En ti hay claridad. A tu alrededor hay claridad. Nimm es so an. Acéptalo así. Freue dich. Y alégrate. Das Licht spricht. La luz dice. Verwirkliche. Realízame. Und es wird. Y se hará. Cada vez más claridad. En ti y a tu alrededor. Entonces estarás rodeado de luz y tu ser luminoso se despertará cada vez más en ti. Entonces también estarás rodeado por seres de luz. Das Licht in dir ist die Stille. La luz en ti es el silencio. Das Licht in dir. La luz en ti es la voluntad del Padre. La luz te apoya. Cumple y serás libre. Das Licht ist Geborgenheit. La luz es estar acogido, es seguridad, armonía y satisfacción. Glaube. Cree. Erfülle. Cumple. Und du bist. Y tú eres luz de mi luz. Das Licht umgibt dich. La luz te rodea. Das Licht. La luz te traspasa. Si estás encendido para la luz, eres conscientemente la luz de mi luz. Licht zieht zum Licht. La luz va a la luz. Seres de luz te rodean. Seres de luz te sirven y ayudan. Porque son uno conmigo, la luz, y uno contigo. Lichte Wesen begleiten dich. Seres de luz te acompañan. Seres de luz te guían. Seres de luz se alegran por ti, que eres luz en mí, la luz. Seres de luz forman la hermandad. Seres de luz te traen la fuerza sagrada. Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu. Seres de luz te dan valor y fortaleza. Lichte Wesen, seres de luz te llevan hacia el cielo. Seres de luz forman la red radiante, la unidad con todo lo que es. Tú eres uno con ellos. En la luz, el yo soy, la luz, das Licht. Sei Träger des Lichtes. Sé portador de luz. Y la luz te rodea. A alégrate. La luz es eternamente y eternidad. Du bist das Licht ewiglich. Tú eres la luz eternamente, por toda la eternidad. La luz perdura, las sombras pasan. Tú perduras en la luz. In der Tiefe deiner Seele bin ich. En el fondo de tu alma soy yo. Desde lo profundo de tu alma te bendigo, yo, la luz, a ti, el Hijo de la Luz. Permanezcamos en el silencio y hagámonos conscientes de que cada uno de nosotros es el templo de Dios, el templo de la luz eterna e infinita. Sintamos en el interior y notaremos que en nosotros vive la luz de nuestro eterno Padre. Es el amor. En nosotros está el amor. Y nosotros somos el templo del amor. Sintamos silenciosa y conscientemente, profundamente en nuestro interior. Dejemos que silenciosa y tranquilamente, desde nuestra conciencia interior, fluyan pensamientos de amor, pues todos los seres humanos, cada persona, es el templo de la luz. En nuestro tiempo actual sentimos que Dios verifica la verdad, que Él no habita en templos hechos de piedra, puesto que estos se van vaciando cada vez más y se conduce a las personas a otros lugares. Pero Él, la luz, está en nosotros y cada ser humano es el templo de Dios. Muchas personas rechazan a Dios porque se han atado a iglesias hechas de piedra en las que no vive la luz. beten wir. Recemos y pidamos a Cristo que Él llene nuestros pensamientos de oración con su voluntad sagrada y los envíe, los conduzca a las numerosísimas personas que buscan a Dios y que rechazan a Dios porque estaban atadas a iglesias hechas de piedra y que se han salido de las iglesias hechas de piedra y ya no pueden creer en Dios porque identifican a Dios con la iglesia. Cristo, por favor, llena nuestros pensamientos con tu voluntad sagrada y dirígelos a nuestros hermanos y hermanas en este mundo. Que nuestros pensamientos nos animen y nos den alas también a nosotros en la conciencia de que Dios es amor. Dios está siempre presente. Todos nosotros somos hijos de Dios. Unámonos en esta oración. Te pedimos, Cristo, llena nuestros pensamientos con tu voluntad y condúcelos. Tú nos conoces. Tú conoces a todos los seres humanos, a cada alma. Tú sabes acerca de nosotros. Así sea. Enviemos en silencio la palabra de la verdad hacia afuera y Cristo conduce nuestras oraciones. Estimados oyentes, les animamos a visitar las páginas de nuestro emisor radio-santec.com para conocer y poder escuchar muchos programas más con interesantes temas de gran actualidad. Recuerden, en la web radio-santec.com. Con gusto escuchamos sus impresiones o comentarios. Llámenos al teléfono 678-955-678. Estimados amigos, estimados oyentes, esperamos volver a estar con ustedes en nuestro próximo programa. Hasta entonces reciban un cordial saludo de los cristianos originarios.